Existe un sitio en un lejano lugar al que llamaban tierra. Sus habitantes eran algo singular, no querían a su planeta. Muchos perdidos llegaron hasta el mar. Nadie intentaba salvar aquella selva. Mil años antes empezaron a ensuciar y de repente va a acabar mal. Tu forma de actuar hace 200 años que todo inició. La contaminación comienza, talas el bosque y después la inundación. Tiene conciencia, llevas prometiendo tu sucio dinero. Si vas dejando todo lleno, todo muerto, nadie que te defienda. Vente a la insurgencia, tenemos de todo, menos violencia, más hierba. Déjate de entrar, ya vas a ver. Precio no oficial, que salven a las ballenas. Otro proyecto más, contaremos estas sierras, mataremos a las comadrejas que no deben, no quieren, no saben, no pueden estar.